alerta a todos sus sentidos. Ya inició Despertar Interior con Moni Morales, donde hablaremos de la pareja, la familia, los hijos, el trabajo y más. ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy su amiga Mónica Morales. Ya saben, martes, 4 de la tarde. Vamos a estar aquí con ustedes en su programa Despertar Interior. Vamos a dar las gracias a Flavio Reyes, que está aquí con nosotros ayudándonos en la producción. Y bueno, es un gusto, como cada semana, estar con ustedes. Y gracias a una persona que ha estado en contacto con nosotros, a Majo. El programa de hoy lo vamos a dedicar a los niños, lo vamos a dedicar a platicar sobre diferentes problemas que están teniendo los pequeños ahora. Y esto lo vamos a hacer una vez al mes, yo creo. Acuérdense que este programa es de ustedes y para ustedes. Y vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de la pareja, vamos a hablar de el despertar de mi interior. Vamos a hablar de muchísimos temas que tienen que ver con tu ser interior, y que también tienen que ver con tu familia. Y en el caso de hoy, vamos a hablar también de los niños, de la educación. Antes de que demos pie a la plática de hoy, sí quiero que hagamos una reflexión sobre la importancia de tener hijos. De repente nos encontramos en una situación que, pues bueno, establezco una relación, de repente me entero de que ya estoy embarazada, y a los 9 meses, pues ya van a ser este chiquito. Pero fíjense que es algo que nunca hemos como reflexionado con calma. Una cosa es el embarazo y otra cosa muy, muy diferente es ya ser madre, ya ser padre. Fíjense que son dos etapas muy diferentes y que a lo mejor no les hemos prestado la suficiente atención. Cuando nosotros estamos pensando en la belleza del embarazo, pues bueno, sí es cierto, estamos contemplando que crece algo dentro de nosotros, que se va desarrollando, que es toda una vida, que en un futuro va a poder realizar muchísimas cosas, y que este proceso dura 9 meses y nos crece la panza y vamos a poder lactar. Bueno, al final es una creación, es un producto de la naturaleza, es algo bellísimo. Sin embargo, una cosa va a ser esta belleza en donde de la unión de un espermatozoide y de un óvulo sale un bebé, bien diferente a cuando ya este bebé lo tenemos en los brazos. Entonces son dos momentos diferentes. Entonces aquí yo no sé si todos estamos listos para ser padres. Una cosa es estar embarazado y otra cosa es ser padres. Ser padres, ya el bebé está en tus brazos, pero implica pañales, pediatra, de carreola, el del cochecito, bueno, una serie de circunstancias que a lo mejor ahí es donde nos sentimos como preocupados, como que no sabemos para dónde, y a lo mejor nadie nos platica lo difícil que se va a convertir este momento. Y bueno, pues para nosotros, para este programa Despertar Interior, para su servidora, es un placer que esté con nosotros Vanessa Fernández. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola Mónica. Pues bueno, Vanessa, vamos a platicar un poquito con ella. Vanessa ya tiene 4 libros publicados. Sus 2 primeras son novelas. Su primera novela se llama Caso 11, que es, si no mal recuerdo, de género negro, y habla sobre un asesino serial. Y la segunda novela se llama Viceversa, y también tiene que ver con aspectos psicológicos, pero más policíaco, ¿cierto? Es correcto. Vanessa Fernández es psicóloga de formación, hipnoterapeuta, y hoy por hoy se dedica a la medicina china. Es una estrategia de medicina china que ayuda a sanar a las personas. Pero bueno, en este afán de poder ayudar a la gente y de poder generar más conocimientos, tiene otros 2 libros. Un libro se llama 50 técnicas en psicoterapia, y el libro que hoy vamos a platicar se llama Tips, mis pequeños tips. Y este libro lo pensamos, ¿por qué lo pensamos, Vanessa? ¿Por qué se viene esta necesidad? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas felicidades por tu programa. Gracias a ti. Yo llevo trabajando alrededor de 11 años aproximadamente en la psicoterapia con niños. Y durante todo este proceso lo que normalmente hacemos es que tenemos entrevistas con los papás para poder ayudar a los chiquitos. Nos hemos dado cuenta varios psicólogos y yo creo que la psicología en general, que dentro de la psicoterapia con niños es muy difícil ayudarles si los papás no están involucrados, si los papás no generan cambios, si los papás no se involucran en el proceso de su hijo. Entonces lo que hacemos normalmente es tener entrevistas con los papitos y decirles, papá, pues hazle por acá, está pasando esto, hay que modificar ciertas cosas en casa. Y a partir de ahí, bueno, pues surge como esta idea de hacer un libro, y este libro que realmente es como un recetario para los papás. Tomé como temas los motivos de consulta más comunes por los cuales los niños llegan a terapia. Por ejemplo, el niño no se quiere bañar, no quiere ir a la escuela, se pelea con el hermano, regresó a hacerse pipí. O sea, temas variados, ¿no? Tenemos alrededor de 20 temas en el libro. Y tal cual lo que hicimos es una situación de tip 1, pues aplicar esto, tip 2, aplicar aquello, para ayudarles a los papás justamente a modificar las conductas en su casa, ¿no? Obviamente los tips obviamente sería como para ayudar a los niños, no obstante si es una modificación hacia cómo los papás están educando a sus hijos y quiénes son estos papás, porque la realidad es que si el papá no cambia o mamá no cambia, muy difícilmente el niño lo va a hacer. Entonces sí está enfocado a qué hacer con el niño, pero creo que la idea principal era decirle al papá, reflexiona en qué es importante para tu hijo y desde ahí qué cosas tienes que hacer para que tu hijo sea un poco más feliz. Y creo que un niño feliz es un niño obediente, ¿no? Entonces digamos que este libro va encaminado a asesorar a los papás un poco en los diferentes problemas que pueden estar presentando los pequeños, ¿algo así? Es correcto, sí. Oye, ¿tú cómo ves a la paternidad, maternidad ahora? ¿Cómo percibes a estos papás? ¿Cómo los sientes? ¿Eran mejores los papás de antes que los de ahora? ¿Tú cómo ves, ya que estás trabajando directamente con ellos todo el tiempo? Mira, yo creo que el ser humano es un ser de extremos. Como que si me dedico a ser muy exigente, soy muy, muy, muy, muy exigente. Y creo que conforme fueron pasando los años, nos fuimos al otro extremo, a ser como demasiado laxos. Y desde ahí no poner límites, ¿no? Creo que ahorita los papitos, yo los veo bastante perdidos. Perdidos desde su propia individualidad. Y desde ahí, pues, el ser papá, pues, está siendo como una cosa bastante complicada. Creo que no tienen definido hacia dónde quieren educar a sus hijos o qué es lo que esperan de ellos. Y entonces, yo lo que observo es que les piden todo. Quiero que seas un buen estudiante, un buen hijo, un buen hermano, un buen católico, un buen primo, estés en la escolta, pero aparte que seas muy pulcro, pero todo a la vez, ¿no? Entonces, creo que no estamos delimitando como padres qué es lo más importante para los niños. Pero a ver, déjame entender, ¿están pidiendo los papás que sean como adultos pequeños o más bien como esta instrucción de crece rápido y no me des lata? O ahí me perdí un poco. Sí, yo creo que más bien estamos en un punto de excelencia. Okay. Yo así lo veo, ¿no? Okay. Como quiero que mi hijo sea excelente en todo. Y sí, claro, creo que la razón de trasfondo que a veces los papás no se atreven a decir es así no me vas a dar lata, así no me vas a molestar. O sea, si eres perfecto, ya no me vas a molestar. Exacto. Más, todo eso creo que viene acompañado de mucho reconocimiento, ¿no? Entonces, reconóceme que soy una buena madre, reconoce que soy un buen padre, porque ahí está el reflejo de mi hijo que es tan educado, tan estudioso, tan de dieces, ¿no? No obstante, como reitero y reitero, el niño no se está dando el valor humano que debería de tener. O sea, al final estos papás no están tan preocupados en ir preparando a este pequeño para un futuro, sino más bien están como preocupados en obtener cierto aplauso, no sé, de los familiares, de la escuela, algo así. Algo así, o sea, yo lo que observo es, estamos haciendo bonitos soldados, obedientes, que no cuestionan la autoridad. No obstante, yo observo niños que ya nos están dejando. Okay. Eso es lo que veo. Bien, vamos a hablar de esto después del corte. Regresamos. No te muevas. Sigue escuchando Despertar Interior con Moni Morales. Aquí en Radio TV Croc. Regresamos. En mi salón estamos aprendiendo a usar la tableta electrónica que nos dieron. Yo estoy aprendiendo la historia de nuestro país. Yo aprendo a resolver problemas de matemáticas en mi tableta. Con el programa Aprende.mx, este año todos los alumnos de quinto de primaria del Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Colima, Tabasco y Sonora recibirán una tableta electrónica. La meta es que todos los niños de quinto en México tengan una. Con educación de calidad, estamos moviendo a México. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Raúl, ¿viste que ya aprobaron la reforma hacendaria? Ahora todos vamos a pagar más impuestos. No, no es cierto, no todos. ¿Cómo que no todos? No, solo los que ganan arriba de 60,000 pesos al mes van a pagar más. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿A poco tú ganas más de 60,000 pesos al mes? ¿Quién sabe? Reforma hacendaria. Es lo justo. El programa de la reforma educativa ya está en marcha. El censo escolar identificó las 20,000 escuelas con mayores carencias de todo el país y cada una recibió recursos para mejorar sus condiciones. Las comunidades escolares de cada plantel deciden en qué utilizar el apoyo para mejorar sus instalaciones. Construir mejores escuelas es el primer paso para una educación de calidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Ya estamos de vuelta en Despertar Interior con Moni Morales. Sigamos aprendiendo. Amigos, un gusto, estamos aquí en su programa de Despertar Interior. Y bueno, ya saben que estamos en www.radiotvcroc.org para que estén ahí al pendiente. Ya tenemos podcast, si ustedes por alguna situación no pueden alguna semana escucharnos el jueves, que son las repeticiones, hoy martes a las 4, bueno, pueden entrar al podcast y ya me dijeron mis compañeros de la producción que también ya pueden descargar ahí los programas. Entonces ya saben, los esperamos en todas las redes, en el YouTube, en el Instagram, en la fanpage, en todo. Y bueno, no duden en dejarnos sus comentarios. Y bueno, hoy estamos de manteles largos porque está con nosotros la autora Vanessa Fernández con su libro Mis Pequeños Tips, y nos quedamos en un punto muy muy importante, que hoy por hoy los papás solamente quieren niños obedientes. Ahora fíjate, Vanessa, que aquí esto me llama mucho la atención, porque entonces los papás no estamos pendientes de niños felices, de niños realizados, de niños que miren hacia el futuro. No sé, ¿tú cómo los ves cuando están contigo en el consultorio? Bueno, en el consultorio realmente los niños son muy felices. Obviamente yo manejo la terapia de juego, y entonces en la terapia de juego tenemos diferentes juguetes de la vida real. Nuestra idea en la terapia de juego es que el niño proyecte toda su problemática a través del juego, ¿no? Sin que sea tan amenazante para él. Ahí yo los veo como más felices, porque al final es un lugar bastante libre, ¿no? No obstante, lo que ellos me dicen, ¿no? Es, mi mamá espera esto y mi mamá espera esto otro y esto otro, y siento que nunca es suficiente para ella, ¿no? O sea, si saco 8, me dice, pudiste sacar 9. Si saco 9, yo espero el 10. Y si saco el 10, es lo mínimo que puedes hacer, ¿no? Entonces, están en una exigencia completa de nunca poder llegar a una meta, porque esa meta es inexistente, ¿no? Porque creo que los padres tampoco se lo han planteado. Yo noto papás bastante incongruentes, y creo que ahí es donde más trato de evidenciar a los papás en el libro, y donde les digo, si tú cambias ciertas cosas, tu hijo es una esponja y te va a imitar y va a hacer lo que tú quieras que sea, ¿no? O sea, yo veo niños enojados, pero porque veo papás estresados. Veo niños aburridos, pues porque los papás no tienen ni la más mínima motivación ante su propia vida, ¿no? Van, trabajan, regresan, ¿no? Cumplen con las obligaciones, pero no veo que haya pasión en los papás. Entonces, es lo que le digo, ¿no? Siempre de los 0 a los 7 años el niño va a ser un espejo y seguirá siendo toda la vida, ¿no? Pero más evidente desde esa edad. Y a veces me llegan los papás y me dicen, es que ¿por qué mi hijo es así? Y entonces, pues ahí es donde tenemos que revisar por qué usted está siendo así y por qué su hijo está imitando esa conducta en usted. Entonces, creo que sí pido demasiada congruencia en el sentido de, si tú eres feliz, tu hijo lo va a ser. Si tú eres una persona noble, tu hijo lo será. Si tú mantienes la calma, si no te estresas tanto, si no te la pasas gritando, tu hijo tampoco lo va a hacer, ¿no? Creo que el tema principal es que se nos está olvidando el amor. El amor como la principal manera de educar a un hijo. Yo siempre le digo a los papás, es que si tú le dices, a ver, mi amor, ven, vamos a hacer esto juntos, ¿no? Desde el principio, ¿no? Desde que el niño nace y así lo voy educando, el niño agradece, yo lo he visto, agradece muchísimo que se le trate con ese amor. Sí, claro, porque aparte los niños juegan, los niños brincan, o sea, un niño sano es un niño pues, divertido, ¿no? Que quiere descubrir. Sí, revoltoso. ¿No? Que sube, brinca, entra, sale. Y entonces, pues bueno, yo creo que al final de cuentas, el haz la tarea, pórtate bien, siéntate de manera adecuada. Bueno, yo creo que sí es parte de, sin embargo, no es lo esencial en la vida, vamos. O sea, yo creo que sí es importante lavarse las manos, lavarse los dientes, bañarse. Sin embargo, también creo que es más importante ser buena persona, ser educado, escuchar al otro si está hablando, no estarlo interrumpiendo, no hablarle al otro a chiflidos, ¿no? De, ¿a qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. O sea, como que la educación está vista ahora desde este comportamiento social y no vista desde sé feliz, como tú bien lo mencionas, sé una mejor persona, conviértete en alguien, pues no sé, se me ocurre como realizado, como completo, ¿no? Entonces, ¿los papás hoy por hoy estarán perdidos? ¿Será que no saben hacia dónde irse? Porque bueno, hojeando tu libro, está como bien padre, y bueno, aquí lo tengo por si están escuchando que aquí ando moviendo las hojas. Pues mi hijo me miente, mi hijo no se quiere bañar, mi hijo tiene miedos, no quiere dormirse solo, mis hijos pelean entre ellos. O sea, pensamos que esto es como que cualquier papá tendría que saber qué hacer con esto, ¿no? Sí, claro, y justamente también por eso surgió la idea. Yo le pregunto a los papitos, oiga, ¿usted qué hace cuando pasa esta situación de la que usted me habla y que está generando conflicto en casa, ¿no? ¿Cómo usted pone límites? Y entonces resulta que en la actualidad el único límite es quitarle el Xbox, quitarle los juegos de video, ya ni siquiera la televisión, ¿no? La tableta, tan. Se les acaba la creatividad. Claro que obviamente eso deja de tener un impacto en un mes, en dos, en tres, ¿no? Ya no importa, entonces ya es quítamelo, pero de todas maneras yo seguiré haciendo lo mismo, le voy a seguir pegando a mi hermano. Entonces, la idea aquí justamente es hacer puros tips creativos para cada situación, que cada situación tenga una verdadera relación con la conducta que está haciendo, porque nada tiene que ver quitarle el aparato con que le haya pegado al hermano. La vida real de allá afuera no es eso, la vida del adulto no es eso. A ver, te voy a interrumpir, sí, tantito. Claro. A ver, entonces, en el antiguo, la única forma que teníamos para castigar era como la mano, el guarache, la mano, lo que fuera. La chancla. Y entonces, después, ya nada más lo que sabemos es quitar los aparatos electrónicos. Así es. Entonces, ¿me estás diciendo que no sabemos cómo castigar o cómo censurar una conducta? Andes, que yo creo que desde ahí el punto es que ¿por qué castigarlo, no? Ok. O sea, no tendría que ser así. O sea, yo estoy educando para que seas feliz, porque eso que estás haciendo está lastimando a alguien. A ver, entonces educar no es castigar. No. O castigar no es educar. No. O sea, yo creo que al final educamos porque vivimos en una sociedad. Ok. Donde mis acciones no pueden estar por encima de tu libertad. Y creo que eso haría que fuéramos una sociedad más noble, más sana, ¿no? El punto es que no, o sea, es yo le pego a mi hermano y llega mi mamá y me pega. O sea, al final me está enseñando que se vale, ¿no? Uh-huh, solo claro. Por diferentes razones, pero se vale. Entonces, al nivel del cerebro del niño eso no queda claro. Okay. Eso fíjate, es importante porque los papás a lo mejor no lo saben. Uh-huh. O sea, para el niño no queda claro porque su cerebro todavía no está maduro, no está... Sí, ¿no? O sea, aquí es como la ley del más fuerte, ¿no? Es papá okay. Llega, me pega, él sí puede, ¿no? Y ante él no me puedo defender. Uh-huh. Que ahora los niños responden y pegan también, ¿no? Pero bueno, al final no puedo quitar una conducta haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces... A veces ahí pongo, ¿no? Como esta idea de si le pegaste a tu hermano, pues a lo mejor necesitarías una consecuencia real, como irle a sobar, ¿no? Ok. Te lastimé, ¿no? Y te duele, ¿no? Entonces, la consecuencia directa y normal sería, pues necesitas entonces ahora lo contrario, que sería, pues ahora una caricia, una sobada, ¿no? Ok. Y yo creo que eso es más difícil darlo que recibir un golpe. Y es que fíjense, amigos, esto sí es bien importante. Nosotros a veces pensamos que el cerebro de todos los humanos, ahorita que lo decía Vanessa, es igualito. Bueno, sí es igual, pero se van adquiriendo habilidades, ¿no? Conforme entiendo, entonces vamos creciendo y van madurando áreas de nuestro cerebro. Entonces un niño no es capaz de medir las consecuencias. Se me ocurre, ¿sabes qué, Vanessa? El fuego. Uh-huh. Que un niño no es capaz de medir que eso quema hasta que no se acerca... Y se da cuenta de que está muy caliente o ya se quemó. Uh-huh. Entonces, ahí como que da una asociación. Entonces, lo que tú nos estás diciendo es que los tips que tú estás dando tienen que ver directamente con... si tú le pegaste a tu hermano, tienes que actuar en consecuencia. Y entonces, eso le va a ayudar como al niño. Tenemos. La idea sería, la consecuencia real de tus actos es... Yo hago esto y ¿qué significa? Por ejemplo, ahorita que pones la situación de quemados, ¿no? Es yo llego y le pego al niño y le digo, quítate de aquí, no vete de aquí que te vas a quemar, ¿no? El niño jamás va a entenderlo, si bien dices, no se quema, ¿no? Y no lo experimenta. ¿Qué pasaría si yo agarro una hojita y la quemo frente a él? Va a desaparecer. Ah, ok. ¿No? Uh-huh. Él está viendo lo que hace el fuego. Claro. Y decirle, eso le puede pasar a tu manita. Ana, entonces yo como adulto me tengo que dar el tiempo también de explicarle a mi hijo cómo es la vida, qué es la vida. Claro. No viene mi hijo con un formato, ¿no? Como una tableta ya con el software desarrollado. Instalada. ¿No? Y a veces esos papás no nos estamos dando tiempo, ¿no? Y como ahorita lo decías muy bien, ¿no? Simplemente el papá no se lo cuestiona porque nunca se lo ha cuestionado y él sigue pegando como le pegaron. Claro, viene repitiendo lo mismo. Uh-huh. Bien, vamos a un corte, amigos, regresamos. No te muevas, sigue escuchando Despertar Interior con Moni Morales. Aquí en Radio TV Croc. Regresamos. Thank you. Me llamo Marcela Martínez Rufino y soy de Santiago Mixtlán, barrio Cuarto. A mí me beneficia Diconsa porque es más barato sus productos. Sí, las tiendas están surtidas de todo lo que es lo básico para una cocina. Compro lo más básico, el aceite, frijoles, arroz, leche, harina, chocolate para los niños y sopa. Yo creo que todo eso es lo básico para que no falte nada en nuestra mesa. Sí tenemos suficiente para comer durante la semana. Y ahorro un poquito más para poder comprarle algo a mis hijos, ya sea ropa, zapatos, y pues sí me beneficia mucho lo que es la tienda Diconsa. Mover a México. Ya estamos de vuelta en Despertar Interior con Moni Morales. Sigamos aprendiendo. Un gusto, amigos. Estamos aquí con Vanessa Fernández platicando de su libro Mis Pequeños Tips. Y que bueno, yo creo que esto da para mucho. Y bueno, estábamos platicando de que los papás no son tan creativos, a lo mejor en ir mostrando la vida, que están preocupados más por la ejecución, están más preocupados por que se comporten de manera adecuada, que sean buenos alumnos, etcétera. ¿Tú cómo ves? ¿Hacia dónde se tienen que ir los papás? O sea, tú haces este libro para decir al papá, a ver papá, ya no te preocupes, aquí te doy un libro que se llama Mis Pequeños Tips. Cómpralo, por cierto, ahorita les vamos a dar los datos y ya no te aflijas. Uh-huh. Pero entonces, ¿qué tienen que hacer los papás, Vanessa? ¿Tú qué les dices? Mira, yo sé que de pronto está como muy complicado el trabajo, ¿no? Mi vida personal, más aparte de mi vida de ser papás. Pero en realidad creo que la idea es mucho, mucho, mucho más simple de lo que hemos pensado, ¿no? Decimos, híjole, a lo mejor tendría que tomar 8 cursos para saber cómo educar a mi hijo, ¿no? Leerme 60 libros y quizá así lo logre. La realidad es que para poder ser un buen padre creo que habría la personita que ser un buen ser humano. Tiene que ser un ejemplo, tiene que ser lo que espera que su hijo sea. No puede pedirle al niño que sea algo que él o ella no es. Entonces yo les ponía el ejemplo a los alumnos y les decía, un día en un restaurante, ¿no? Estaba muy lleno y llegó una familia. Estaba una mamá y su pequeñita en una mesa grande de 7 personas y había solamente una mesa desocupada para 2. Yo pensé, ¿no?, en ese momento, pues que un buen ejemplo de vida es que la señora se hubiera levantado, se hubiera cambiado a la mesa de 2 y le hubiera ofrecido la mesa a la familia grande, ¿no? Sin decirle absolutamente nada a su hijo, sin decirle nada. Pero simplemente eso serían como los verdaderos aprendizajes que yo le puedo dejar a mis hijos, ¿no? Yo voy a ser una persona generosa porque quiero que mi hijo lo sea. Yo voy a estar en calma, con paz, ¿no? Sin enojarme tan fácil, sin explotar tan rápido, porque así se lo voy a enseñar a él. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues revisarse uno mismo, ¿no? Empezar por ahí. Y entonces es, mi hijo es esto porque yo también lo soy. Entonces, es más fácil cambiar uno mismo que intentar cambiar al otro siendo el mismo. Claro que al final nosotros somos un modelo, ¿no?, para ellos, siempre uh-huh. lo hemos sabido, pero como que es bien diferente saberlo acá en la cabeza, ahorita como tú lo decías, de saberlo en el corazón, que cada momento, que cada instante que estamos compartiendo con ellos, nuestro modelo es básico. Si grito, si me altero, si respiro, o si me doy un tiempo fuera. Entonces, pues bueno, no está fácil ser papá, o sea, al final también no es un poco lo que a veces queremos un poco en este programa, es hacer conciencia, o sea, ser papá es una chambota, ¿no? Sí, claro. Y yo lo que también observo es que hay un tema con el tiempo, ¿no? Es que me quita mucho tiempo tratar de hacer esto con mis hijos, ¿no? Y a veces les digo a los papás, vamos a probar esta semana en que tú le des un poco más de amor a tu hijo, ¿no? Y que en lugar de que le grites para que recoja sus juguetes, lo hagan jugando, lo hagan con amor. Le digo, y revisa el tiempo. puede ser o que te lleves el mismo tiempo en gritarle una y otra, una vez, dos veces, tres veces, y voy y le pego, ¿no? Para que vaya y recoja sus juguetes, a que sí lo hago de esta forma. Porque a veces también es eso, ¿no? O sea, es que no me alcanza el tiempo para poder ser un buen papá. Pero volvemos a lo que habíamos dicho hace rato. Creo que hay demasiadas cosas que quiero que mi hijo haga a la vez. Y ahí es donde a lo mejor hay demasiadas cosas y poco tiempo. Y bueno, él no conoce la vida, ¿no? Que yo creo que también eso es importante decírselo, recordarles a todos nuestros escuchas. O sea, él no conoce nada del planeta Tierra. Vamos a platicarlo así, ¿no? Él acaba de llegar. Y a veces creo que los adultos o los papás creemos que ya debería de saber cómo es esta jugada aquí, ¿no? Claro. Como una fiesta se me ocurre que ya debería de saber cómo son las cosas o cómo deberían de actuar, ¿no? Uh-huh. Oye, antes de que se nos olvide, ¿dónde podemos adquirir tu libro? Nos pueden escribir a terapia-morales1@hotmail.com. Y ahí nos solicitan el libro y ya les mandamos como toda la información de a dónde depositar y que nos pasen su dirección. Nosotros lo enviamos directamente a su domicilio. Ok, no está en venta entonces en ninguna librería. Por el momento no. Directamente entonces allá contigo. Así es. Ahora, ¿tú cómo has visto? ¿Qué ha dicho la gente de tu libro? Pues no es aquí por aventarme flores. Guayabazos. No, exacto, no obstante, bueno, los que lo han leído me han dicho que está como muy fácil, muy digerible, que sí está como para toda la gente, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? No tiene terminología psicológica compleja, ¿no? Y que de alguna manera han empezado a llevar a cabo algunas cosas y que, bueno, sí les ha estado dando buenos resultados, ¿no? Les han caído bastantes veintes en el sentido de que también ellos son importantes en la educación de sus hijos y creo que, bueno, está haciendo conciencia, que sería como lo importante. Entonces, ¿ya estás preparando el segundo? Es lo que me dicen. Es que, bueno, yo creo que al final necesitamos, o sea, a lo mejor ya no está la presencia tanto de la abuela, ¿no? Antes estaban mucho las abuelas o las suegras o estaba la disposición de escucharlas. Ahora creo que ya no es tanto. Entonces, pues bueno, ¿no? Los libros, los podcasts, que nos escuchen, que estén a tanto, ¿no? Claro. Entonces, otro libro, Vanessa. Y creo que también lo importante es estos nuevos niños, ¿no? Claro. Ya son unos niños que confrontan, que se atreven a decir lo que piensan, que ponen a sus papás en su sitio. Entonces, también desde ahí creo que los papás tienen que correr, ¿no? Sí, son unos niños con más información también, ¿no? Sí, ya la verdad es que cualquier cosa que necesiten está al alcance de un dedo. Claro. ¿No? Ya ni siquiera de la mano, es de un dedo y ya pueden saber lo que quieran, ¿no? Entonces, creo que también desde ahí están rebasando a los papás en muchos sentidos. Tenemos que aprender nuevas formas. Así. Entonces, bueno, ya saben, si quieren ustedes adquirir el libro de Vanessa Fernández, lo solicitan en terapia-morales1@hotmail.com. ¿Y en qué teléfono te localiza? El teléfono del consultorio es el 5517-9861. Correcto. Y ahí trabajas dando consulta para niños y adultos. Es correcto. Oye, platícanos tantito, que vas a abrir nuevos cursos, estás ahorita dando talleres, ¿no? Sí, ahorita estamos cerrando el taller de terapia, el diplomado en terapia de juego y el diplomado en hipnosis, está cerrando ahorita. Para el siguiente semestre del año ya tenemos fechas para abrir nuevamente el diplomado en terapia de juego para todos aquellos que se quieran dedicar a darle terapia a niños. Sí está enfocado para psicólogos, para pedagogos, para maestros, como profesionales que trabajen con niños, ¿no? Porque sí les puede servir muchísimo. Y vamos a abrir el diplomado en psicología transpersonal, que a mí en lo personal me encanta. Ahí hablamos como de todas estas nuevas técnicas psicoterapéuticas que se están usando y que no ven al ser humano como solamente un asunto material, sino que ya abarca todas sus áreas emocionales, espirituales. Y bueno, te robo tantito, no sé si tengamos todavía tiempo. Platícame un poco, ya que estamos en esto de mis pequeños tips y de los cursos y talleres que das, ¿tú cómo ves a estos niños índigo, cristal, diamante? ¿Cómo ves, qué opinas con respecto a esto? Mira, yo diría que de pronto nuestra mente está intentando etiquetar nuevamente. ¿no? Yo no sé si es real esta situación de que tienen ahí una categoría, un color, ¿no? Sí creo que la vibración está cambiando, no solamente de los niños, sino de todos. Entonces, creo que a estos niños ya no les importa tanto la parte social a la cual los papás están intentando que ellos caigan. Creo que son niños mucho más sensibles. O sea, yo lo que veo y lo que trabajo con niños ahora, a diferencia de hace 11 años que comencé, sí veo niños sensibles, más conscientes, más congruentes, que analizan a sus papás, pero desde esta parte como no entiendo por qué mi papá, si no es feliz en su trabajo, no lo deja, ¿no? Haciendo ese tipo de reflexiones que obviamente antes no se pensaría que un niño lo hiciera, ¿no? Entonces, claro que las nuevas vibraciones o vibraciones elevadas, ¿no? Como cada quien lo quiera ver, hacen que estemos en una sintonía diferente, ¿no? Y creo que esos niños a su vez están en una sintonía completamente distinta. Y bueno, también ahorita que te escucho, nosotros los psicólogos, los que nos dedicamos a acompañar a la gente, pues también tenemos que entender un poco esto, ¿no? Que también la energía o las frecuencias o como lo quieran ver, pues están cambiando, entonces también nuestra forma de aproximación tendría que estarse cambiando, ¿no? Sí, por supuesto. Yo sí soy de la idea de que evitemos crearnos paradigmas establecidos y permanentes. Creo que la vida va cambiando, creo que la gente va cambiando, y conforme a eso nosotros también deberíamos ir cambiando. No podemos esperar a instaurar técnicas de la época de la guerra que en realidad no están dando buenos resultados, ¿no? O sea, y a lo mejor este cambio de frecuencia o este cambio de energía hace que ya el niño se siente con su papá y como tú dices, oye papá, ¿por qué sigues trabajando en este lugar que no te hace feliz? Oye papá, ¿por qué me gritas todo el tiempo, no? ¿O por qué todo el tiempo estás enojado? Porque bueno, hoy no hablamos de los sentimientos, en algún otro momento hablaremos de los sentimientos, pero al final también creo que es esto, el niño es más intuitivo o el niño está más abierto, no sé cómo decirlo, o sea, al final ya están captando una información que antes pareciera que el niño no la captaba, ¿no? Sí, o sea, al final el niño es un ser humano en formación, ¿no? Como decía un amigo, eso es, ¿no? No obstante, yo me he dado cuenta que si se les explican las cosas, obviamente a un nivel distinto, ellos lo pueden entender perfecto. O sea, me decía el otro día una pequeñita, es que aquí no tienes papas, ¿no? Y entonces yo le decía, a ver, ¿tú vas a la zapatería y en la zapatería venden papas? No, le digo, aquí es lo mismo, aquí se da terapia y no es una tienda. Tan tan, eso bastó para que la niña ya no estuviera pide y pide papás, que a veces sucede con los papás de quiero esto, y los papás no le explican por qué no se lo van a dar en ese momento, ¿no? Obviamente sería como, a ver, eso no funciona en este lugar y no se funciona así, ¿no? Claro. Y de esa manera el niño de verdad, al encontrar una respuesta que creo que sería, que él sienta como verdadera, que sienta que es congruente, creo que en esa medida responde de una manera mejor. Pues amigos, aquí lo tienen, Vanessa Fernández, su libro Mis Pequeños Tips, lo pueden solicitar en terapia-morales1@hotmail.com y está en el 55 17 98 61. Y bueno, pues nosotros, este programa es Despertar Interior, ya saben, estamos todos los martes a las 4 de la tarde y los jueves tenemos la repetición. Ya tenemos podcast, búsquenos, no sean así, escríbanos, sugiéranos temas. Y ya saben que este programa está hecho de ustedes y para ustedes. Y búsquenos también en www.radiotvcroc.org. Y en la página de Facebook, en Instagram, ya saben, en todas las redes. Y bueno, es un gustazo estar con ustedes una semana más. Y los voy a dejar ahora con una cantante mexicana. Ya saben que me gusta presentarles desde mi humilde opinión, personitas nuevas. Lore Aquino con su canción Nublada. Buenas tardes y muy buena semana para todos. Sostiene porque está solita. ni el mar que es un espejo. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima. Aquí, en Despertar Interior, con Moni Morales.